buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emaús y Televida. A esta hora de la tarde le damos la más cordial bienvenida. Estamos ya comenzando la transmisión en vivo y en directo de este culto de gracia en este día sábado 6 de octubre. Ya, hermano César, ¿cómo está usted en esta tarde? Muy bien, hermana Katy, contento de verlo, de verla, y también contento de poder transmitir y llevarla a tantos hermanos esta transmisión tan hermosa. Así es, estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes y de poder estar siendo parte también de lo que va a ser este culto especial, un culto donde estaremos compartiendo momentos especiales en la presencia del Señor, y invitamos a todos nuestros hermanos también a que puedan permanecer junto a nosotros y de esta manera ser bendecidos, hermano César, a través de todo lo que hoy estaremos viviendo, cada alabanza, cada momento especial, y por supuesto preparándonos para recibir lo que va a ser la palabra del Señor de esta tarde. Estará el coro Renuevo en su totalidad cantando alabanzas a nuestro Dios junto a la congregación, y sabemos que a usted también le gusta escuchar esas alabanzas hermosas, y juntos vamos en esta noche a ser bendecidos a través del mensaje de nuestro Dios. Así es, y es por eso que nosotros motivamos también a todos nuestros hermanos a que permanezcan junto a nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Emaús en sus diferentes diales, a través de Televida y por supuesto a través del internet y de Facebook, en nuestra transmisión en vivo que llevamos, y que por supuesto todos nuestros hermanos pueden conectarse, pueden ser parte de este culto especial y también pueden compartir esa transmisión para que muchas más personas puedan también recibir de lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros. Así es, y queremos saludar a muchos hermanos que están conectados, hermana Katy, a esta hora. Dios les bendiga mucho. Hay hermanos enfermitos, Dios les bendiga, no se separen de la sintonía, vamos a llevarle el culto a su hogar, a su trabajo. Hay hermanos que están trabajando también, hermana Katy, así que un saludo grande para ellos. Hay hermanos que están recluidos en la cárcel, que nos están viendo o escuchando, un saludo grande para ellos también. Y en el hospital también hay hermanos que están en camita, Dios les bendiga. La sanidad se llama Jesucristo, y si usted clama a Él, Él le va a responder. Así es, esperamos que todos nuestros hermanos que estén en nuestra sintonía a esta hora de la tarde puedan permanecer junto a nosotros y recibir de esa bendición. Y tenemos ya las primeras alabanzas desde el templo, y nosotros queremos compartir inmediatamente con ustedes todo lo que está ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Al único rey, siempre y te alabaremos Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos dan alabanza a su nombre? ¿Cuántos dicen bendito sea el nombre del Señor? Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede saludar a su hermano que está a su lado? Deséele bendiciones del Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, amén. Glorioso es su nombre. Alabado sea Dios. También queremos saludar en una forma especial a todos nuestros amigos, familiares que nos están viendo a través del canal 28.1 en la ciudad de Chillán, en el canal Televida. También a quienes nos escuchan por radioemisoras Emaús, amén. Y a todos aquellos amigos que nos ven a través de Facebook Live, a través de las diferentes plataformas sociales, amén. Bendito sea su nombre. Dios les puede alcanzar, Dios les puede tocar en este culto. Dios puede extender su mano maravillosa. Gloria a Dios. Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen los pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Y Jehová ama a los justos. Oh, aleluya. No hay salvación en ningún hombre, solamente en Dios. Adoremos a quien hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Adoremos a quien es digno de alabanza. Oh, aleluya. Póngase en pie, iglesia, y adore al Señor. Bendiga su nombre en esta tarde junto al grupo Renuevo. Aleluya. Santo Dios, bendito es su nombre, iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso con sus vidas. Dios les ha salvado, les ha rescatado y les ha limpiado. Y hoy estamos aquí agradeciendo ese amor y esa bondad maravillosa. Él un día nos rescató a nosotros. Y solo podemos levantar nuestras manos y darle alabanza a Él. Darle la adoración a Él. Oh, aleluya, aleluya. Glorioso es tu nombre, Jesús. Levante sus manos por un momento y adórele. Dele gracias, dele gracias. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad. Solo tú, Señor, eres merecedor de alabanza. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar en una forma especial por nuestros familiares y amigos que aún necesitan conocer a Dios. Aún tenemos familia que necesita volver al conocimiento de la palabra de Dios. Y solo Dios puede tocarles y solo Dios puede hacerlos volver. Padre, en el nombre de Jesús, vamos junto a tu iglesia una vez más. Y oramos, Señor, ante tu presencia. Señor, esa gracia, ese amor que nos tocó un día a nosotros, que nos salvó un día a nosotros, Señor. Extiende tu mano, Padre, de amor, y toca nuestras familias que necesitan conocerte. Toca a nuestros amigos, Señor, que necesitan salvación en este tiempo. Hay una promesa tuya que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Oh Dios, en el nombre de Jesús, queremos verle en este lugar, Señor. Queremos ver a nuestras familias convertidas en este lugar, Padre. A nuestros amigos, Señor, de infancia, que un día, Señor, les hablamos de ti. Padre, por fe lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dices: miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Oh Dios, en ti hemos creído. Y a ti te adoramos y a ti te exaltamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Guárdalos en el nombre de Jesús. para la gloria de Dios. Amén. Y amén. Oh, aleluya. Puede ponerse en pie y adorar a Dios. Deje que la presencia de Dios en esta tarde le toque. Deje que Dios toque su vida y pueda ser bendecido por Él. Oh, aleluya, aleluya. Santo Dios. Está tu espíritu, está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Dígalo, la atmósfera cambia. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar de descienda hoy, venga tú. haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y adoramos Dios, te exaltamos Jesús. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder si su espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está alabar tu nombre. Bendito sea nuestro Dios, exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso, alabanza a nuestro Dios de exaltación. Aleluya, bendito sea nuestro Señor, aleluya. Exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Exaltado sea su nombre. Tome su asiento, mi hermano. Estamos siendo bendecidos. Hemos sido bendecidos, aleluya. A través de las alabanzas, nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo este culto especial de día sábado, este culto de gracia. Hemos estado escuchando hermosas alabanzas dirigidas por el grupo Renuevo y sin duda alguna hemos sido bendecidos hasta este momento y creemos que cada uno de ustedes quienes están a través de la sintonía de estos medios de comunicación también han podido recibir esa bendición de parte de nuestro Dios. Así es, mi hermana Katy, una hermosa bendición la que tenemos a través de la alabanza del Grupo Renuevo. Sabemos que usted también a través de estos medios se goza en el Señor al escuchar una alabanza desde el pueblo de Dios. Así es, queremos aprovechar también de saludar a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de la radio, de la televisión y también a través de Facebook y que ya hermanos César han comenzado también a comentar, a enviar sus saludos, que queremos nosotros también saludarles. María Raquel García dice bendiciones. Hermana Katy, hermano César, les estoy viendo en casita de la Villa Los Evangelistas. Bendiciones. Gisela Figueroa, Kevin Yáñez, Lucerina Antiñanco, nos envían ahí una manito, un saludo, una manito también para ustedes y esperamos que puedan también continuar en nuestra sintonía, ser parte de esta hermosa bendición la cual hoy estamos viviendo, hermano César. Así es, muchos hermanos que están conectados, les devolvemos el saludo desde aquí, les decimos bendiciones en el Señor, que el mensaje sea para ustedes, para nosotros y que juntos tengamos una gran bendición en esta tarde. Eso es lo que creemos, es lo que esperamos y que cada uno de nuestros hermanos también puedan ser bendecidos. Patricia Fernández también nos envía ahí una manito. Luis Chávez dice, bendiciones mis hermanos, estamos viendo en vivo y en directo, un saludo desde mi trabajo. Gloria a Dios. Cristóbal Agurto dice, saludos desde Chiloé, mis hermanos, a la distancia me gozo con ustedes. Ángela Burgos nos envía ahí también unos ojitos y Susana Rodríguez dice lindas alabanzas. Ahí están los saludos que van llegando hasta este momento. Amén. Y tenemos alabanzas en el templo y vamos a disfrutar de ellas, hermana Katy. Yeah. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Amén, bendito es nuestro Señor Jesucristo, amén. Alabamos, bendecimos a nuestro Dios. Hermosa alabanza, estábamos escuchando desde el templo, un momento donde todos nuestros hermanos se reúnen para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano César, y sin duda ya preparándonos también para recibir prontamente lo que va a ser el mensaje. Qué lindo es cuando alabamos al Señor de corazón, y en este momento la asamblea completa, todos los hermanos junto al Grupo Renuevo cantaban al Señor con unos deseos que se sentía algo especial. Así que importantísimo, mi hermano, que usted esté atento a nuestra sintonía, no se separe de ella. Pronto viene la palabra de nuestro Dios, pronto vamos a tener el título también del mensaje, hermana Katy. Sí, prontamente vamos a estar escuchando palabra del Señor, así que esperamos que todos nuestros hermanos puedan también permanecer en nuestra sintonía a través de la radio, a través de la televisión, del internet, a través de Facebook y puedan compartir junto a nosotros lo que va a ser hoy el mensaje, lo que Dios tiene preparado para nuestra vida y por supuesto disponer su vida también para recibir lo que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos escuchar atentamente y recibir de esa instrucción que tanto necesitamos, hermano César. Qué importante lo que ha dicho. Dios ha preparado, Dios tiene preparado un mensaje para usted y también para mí. Él sabe nuestra necesidad y de acuerdo a eso Él nos habla. No es el pastor, no es el predicador, sino que es Dios quien sabe nuestra necesidad. Y qué lindo es cuando Él nos habla directamente y cuando sentimos su presencia porque se llena nuestra vida de gozo. Y es así cuando el Señor nos habla, hermana Katy. Así es, y ya nos preparamos para recibir de este mensaje, hermano César, y nosotros queremos seguir compartiendo estos momentos de adoración. Amén.

Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Último versículo. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por la bendición de compartir con nuestros hermanos aquí presentes, Señor, en el templo, y también con nuestros auditores, Señor, que nos oyen a través de las radios, Señor, Emaús, y también, Dios mío, a través de la televisión y de la internet. Danos en esta hora, Señor, el gran honor y privilegio que pueda tener un hombre o una mujer de poder ministrar tu palabra, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu unción, danos de esa capacidad sobrenatural, Señor, que tú solo sabes dar, Señor. Y te daremos solo a ti la gloria, la alabanza, el imperio, el honor, Señor. Danos, Dios mío, una palabra profética, una palabra de sabiduría, Señor, una palabra de ciencia, Padre eterno. Y permítenos hablar con denuedo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Reciba por favor su asiento y espero que usted me acompañe en la predicación. El título que le hemos puesto a esta ministración de hoy es: hay más de Dios. Hay más de Dios. Ese será el título. Hemos leído bastantes citas o versículos solamente para que usted pueda entender de lo que hoy vamos a ministrar, de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de la relación con Dios. De eso vamos a hablar hoy día, de la relación con Dios. El verso 11 de este capítulo dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Jehová hablaba cara a cara con Moisés como habla cualquiera a su compañero. La palabra cara en el hebreo significaba que era el interior, era el ser interior. Por lo tanto, cuando Dios hablaba cara a cara con Moisés, significaba que Dios tenía acceso a todo el corazón de Moisés, y Moisés tenía acceso a todo el corazón de Dios. Eso representaba para los hebreos hablar cara a cara con Yahvé. Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. La iglesia de este tiempo ha perdido, o hemos perdido, el deseo de tener una relación con Dios. Quizá usted puede tener el deseo de ser un gran líder, de ser un gran hombre de Dios, de ser una gran mujer de Dios. O como hablábamos muchos años atrás, el deseo de ser un pastor, el deseo de ser un apóstol, un maestro, el deseo de ser grandes hombres y mujeres de Dios. Pero hoy día Dios nos está invitando a convertirnos en grandes amigos de Dios. Más que nuestro servicio, que podamos otorgarle a Dios, que no es malo, es necesario. Dios está buscando a alguien que quiera la amistad con Dios. El texto que hemos leído habla de dos maneras en que la iglesia de este tiempo se está relacionando con Dios. Una manera la representa Moisés. Moisés se encontraba en el monte Sinaí. Había subido junto a su tienda de campaña para conocer quién era Dios. Y la otra manera de relación con Dios la representa el pueblo de Israel, que se quedó abajo. Israel buscó la manera más cómoda por sobre el esfuerzo, y se inventó un Dios a su manera que los hiciera sentir bien. Cuando el pueblo de Israel, junto a Aarón, edificaron y construyeron un becerro de oro, ellos no construyeron la imagen de otro Dios. El pueblo de Israel construyó la imagen del Dios que los sacó de Egipto. Y dijeron: mañana haremos fiesta para Jehová. les voy a aclarar lo que acabo de decir. Este becerro para ellos, para Israel, era la imagen del Dios que los había sacado de Egipto. Pero en realidad Israel no sabía quién era Dios. Israel construyó de acuerdo a la información que tenían en sus mentes, recordando el tiempo cuando ellos vivían en Egipto, construyeron la imagen de ese Dios en Egipto. Gran parte de los dioses que habían allí tenían figura de animales. Y ellos entonces edificaron de acuerdo a lo que ellos conocían en sus mentes, la figura de un Dios que los había sacado de Egipto. Hoy tenemos a muchos creyentes que no han llegado a conocer a Dios y se han confeccionado una imagen en sus mentes de cómo ven a Dios. Número uno, quizás para algunos de los que están aquí y de los que me oyen y de los que me ven, quizás para algunos de ustedes Dios sea como un Santa Claus. Un Dios que esté dispuesto a darles todo lo que ellos necesitan para ser felices. O para otros, quizás Dios sea una especie de detective de la PDI, espiándonos todos los días, esperando el momento en que nos vea caer en falta, acusarnos, castigarnos y enviarnos al mismo infierno. O quizás para otros Dios sea la imagen de una religión aburrida, con normas, con leyes, con exigencias, que si no las cumplimos no hay ascensos y no hay bendiciones. Debe haber ese momento en cada creyente de tomar la decisión por qué camino andar. Subir a la montaña del conocimiento de Dios, como lo hizo Moisés. Pero si decides subir la montaña para conocer a Dios, será un viaje de años. Será un viaje de esfuerzos, de negaciones, de sacrificios, de disciplina espiritual, un camino de soledad, un camino de desesperación y de frustración, pero que va a traer como recompensa descubrir quién es Dios realmente. O segunda opción, o no subir la montaña del conocimiento y descubrir quién es Dios, simplemente quedarnos abajo en una vida cómoda, inventarnos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, un Dios cuyo diseño y cuya función sea servirnos durante las 24 horas. Ahora bien, ¿quién quiere conocer a Dios hoy día? ¿O qué significa conocer a Dios? Cuando Dios nos invita a conocerle, no estamos hablando de acumular versículos bíblicos en nuestra mente. Cuando Dios nos habla de conocerle, no es acumular muchos conocimientos teológicos. Para los hebreos, la palabra conocer se está refiriendo a tener experiencias con Dios. La palabra conocer viene del hebreo yadá, que significa que Dios se quiere meter en tu corazón y en mi corazón, y que nosotros nos metamos en el corazón de Dios. Es decir, Dios busca que usted y yo seamos uno con Él. Y a ese conocer Dios nos está invitando. Moisés aceptó la oferta de un Dios que él no conocía, de un Dios que simplemente un día le había hablado a través de una zarza que ardía y que no se consumía. Esto es muy parecido cuando usted oye al predicador, pero no tiene experiencias con Dios. Oye al predicador de que Dios sana, pero nunca ha dejado de que el poder de Dios le sane. Moisés aceptó este desafío de Dios. Tomó un día su tienda de campaña y subió a lo alto de la montaña para conocer a Dios. Moisés era un hombre que tenía hambre y pasión por Dios. Para Moisés, conocer a Dios era su prioridad. Recordemos de que Moisés era casado, tenía esposa, tenía hijos. Él tenía una responsabilidad. Moisés no era un hombre con todo el tiempo del mundo. Moisés era un hombre con una familia. Pero él un día tomó la decisión de dejar todo de lado. No le importó sacrificios, no le importó esfuerzos que tendría que hacer con tal de conocer a su Dios. La iglesia de este tiempo es una iglesia demasiado ocupada en lo suyo propio, demasiado apurada en lo suyo propio. Es una iglesia que ya no llora en la presencia de Dios. Somos una iglesia conformista por lo de Dios. Ya no tenemos hambre por más de Dios. Y esa poca hambre o ese poco interés por descubrir quién es Dios nos está haciendo perder lo mejor de Dios que está por venir. Veamos algunos niveles de relación con Dios. Y quizás usted que está aquí, o los que me oyen por la radio, por la televisión, puedan descubrir en qué nivel de relación de Dios están. Si gusta, tome su lápiz, su libreta de apuntes y escriba. Nivel número uno es el nivel de la gracia. Esto lo descubrimos en el último capítulo de Éxodo, el versículo 12. Dios le dijo a Moisés: has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. A esto se le llama el primer nivel de relación con Dios, el nivel de la gracia. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Este es el primer nivel de relación con Dios, el nivel de la gracia. Este es el nivel, es cuando Dios conoce nuestro nombre y toma nuestro nombre y lo escribe en el libro de la vida. Y Dios, al poner nuestro nombre en el libro de la vida, nos libra de la condenación eterna y nos ofrece la salvación. Muchos creyentes se han quedado en este primer nivel de relación con Dios, el nivel de la gracia. Y simplemente han dicho: es suficiente para mí con esto. Ya no están aspirando a más en el Señor, porque su tiempo no les alcanza para volverse en fanáticos por lo de Dios. Pero vemos a Moisés que no se conformó con el primer nivel de relación con Dios. Moisés quería más. Vamos al segundo nivel. Es el nivel que se le conoce como el nivel del favor de Dios. Esto lo encontramos más abajo en el versículo número 14. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otra versión bíblica dice: mi presencia irá contigo y te daré éxitos. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es tener el favor de Dios? Es la marca o sello que Dios pone en cada creyente y lo hace ser un hombre bendecido o una mujer bendecida. Todo lo que toca prospera por Dios. Entonces, el favor de Dios es aquella bendición que nos acompaña donde quiera que vamos. Y todos se dan cuenta de la bendición de Dios que hay sobre nosotros, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Ahora bien, este segundo nivel de relación con Dios, el nivel del favor de Dios, muchos creyentes se han quedado estancados, detenidos, frenados. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron una necesidad y buscaron a Dios y Dios le respondió, se olvidaron de Dios. Y esto nos pasa a todos. De pronto viene la prueba, viene la dificultad, viene la adversidad. Nos desesperamos, nos quebramos, nos angustiamos. Buscamos a Dios, buscamos la misericordia de Dios. Buscamos que Dios haga algo, que Dios nos responda. Y cuando Dios lo hace, soltamos a Dios. Es como que allí ya no necesitamos estar tomado de la mano de Dios. Señor, ahora puedo solo, déjame. Puedo andar solo, Señor. Es decir, la bendición de Dios para muchos nos ha hecho mal. Pues ya no estamos anhelando más de Dios. Porque cada vez que anhelamos algo, cada vez que necesitamos algo de Dios, y Dios suple y Dios responde, nos estancamos en lo espiritual. Ya no queremos más de Dios. Moisés había llegado a este segundo nivel de relación con Dios, el nivel de tener el favor de Dios. Pero Moisés había subido a la montaña para presionar a Dios por más. Moisés trataba de decirle a Dios: Dios, sé que tengo tu gracia y sé que has escrito mi nombre en el libro de la vida. Sé que también todo lo que emprenda tú lo prosperas. Pero Dios, te diré algo. Yo he subido esta montaña porque quiero ver tu gloria. Y no voy a bajar de este monte hasta que me des tu gloria. Vamos al tercer nivel de relación con Dios. Y este es el último. Y terminamos y nos vamos. Es el nivel de la gloria de Dios. El verso 18 de este capítulo dice: Él entonces dijo, Moisés, a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Ahora Dios oyó la expresión de Moisés: Señor, quiero ver tu gloria. Moisés dijo, o Dios le dijo a Moisés: wow. que eres atrevido, Moisés. Y empieza el diálogo de Dios con Moisés. Pero Moisés, tú no sabes lo que significa ver mi gloria. No hay hombre alguno que pueda vivir ante mi presencia, ante toda mi gloria. No hay un hombre que tenga la capacidad en su mente de experimentar toda mi gloria. Ahora bien, Dios le hace o le da una respuesta para conformar el corazón de Moisés. El versículo 19, por favor. Dios le responde a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, en otras palabras, amados hermanos, Dios le estaba respondiendo a la petición de Moisés: quiero que me des tu gloria. Dios le respondió: no. ¿Cómo actuamos usted y yo frente a un no de Dios? ¿Qué actitud tomamos cuando necesitamos una respuesta de parte de Dios y Dios nos dice: no te lo voy a dar, no te voy a responder, no insistas? Pero aquí vemos a Moisés que siguió insistiendo con Dios. Moisés fue realmente un hombre atrevido. Moisés, él trataba de decirle a Dios: Señor, yo no subí esta montaña por tu gracia ni por tu favor. Yo subí esta montaña porque quiero ver tu gloria. Y quiero, Señor, que te quede claro: quiero ver tu gloria. Y quiero añadirte, Señor, que llevo 40 días de ayuno. Por lo tanto, te puedo decir de que una parte de mí se está muriendo. Y quiero morirme tranquilo, pero antes ver tu gloria. Dios estaba viendo a un hombre hambriento y sediento por su gloria. El verso 22, por favor. Dios le dijo a Moisés de esta forma: ok, muchacho, hagamos un trato entre tú y yo. Cuando yo pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Moisés, mi gloria, toda mi gloria, no te la puedo dar. Porque ningún hombre puede estar de pie vivo que quiera ver mi gloria, toda mi gloria. Lo que yo te puedo dar, Moisés, simplemente es un destello de mi gloria. Pero toda mi gloria no te la puedo mostrar. Y para mostrarte solo una pequeña luz de mi gloria, tienes que esconderte en la hendidura de la peña o de la roca. Esa roca o esa peña en la cual Dios iba a esconder a Moisés representaba la figura de Jesucristo de Nazaret. Porque la Biblia dice que nadie conoce al Padre, nadie va ante Dios si no es por medio de Jesucristo. Dele ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Moisés entonces se escondió en la hendidura, en el costado de Jesucristo. Ahora bien, cuando Dios le mostró la gloria a Moisés, Dios no hizo temblar la tierra. Dios no le abrió el velo de lo invisible, de lo que había estado invisible ante los ojos de los hombres. Dios no puso una pantalla gigante para que Moisés viera toda la constelación, los cosmos, los astros. Cuando Dios le mostró su gloria, solo pronunció su nombre delante de Moisés. Versículo 19, por favor. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, ya que deseas conocerme, te diré quién soy. Moisés, voy a abrirte todo mi corazón. Y por primera vez desde Adán, Dios le estaba revelando su nombre a un hombre. Moisés, yo soy Jehová, Dios fuerte y poderoso, tierno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Moisés, mira mi corazón, mira mis pensamientos, mira mis emociones. Así como en aquellos tiempos, también en este tiempo, Dios está buscando un amigo o una amiga a quien revelarle todo su corazón, con quien compartir sus emociones. Es extraño, mis amados hermanos, que un Dios que dice la palabra de Dios que está en compañía de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y que dicen todos los días: Santo, Santo, el Rey Jehová de toda la gloria. Un Dios que tiene la compañía de ángeles y que busque la compañía de un hombre o de una mujer. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés, donde muestra que para él Dios no era un amor de verano. Dios no era un amor de ahora sí y mañana no. Para Moisés, Dios era su santa obsesión. Moisés había descubierto que él no podía vivir sin Dios. Para Moisés, Dios era su aire, Dios era su alimento, Dios era todo. Al final de la conversación entre Dios y Moisés, Dios le propuso a Moisés lo siguiente: te voy a dar cumplimiento de todas las promesas que hice a vuestro padre Abraham. Los haré entrar por la tierra prometida. Abrazaré con mi poder a todos vuestros enemigos. Los voy a convertir en una nación poderosa. Mis ángeles estarán a vuestro favor. Todo esto te daré, Moisés, y mucho más. Solo una cosa no te puedo dar. Yo no iré con ustedes. Dios allí probó el corazón de Moisés. Muchas veces, quizás nuestro interés en lo espiritual quizás no sea Dios. Quizás su interés, mi interés, quizás seas las añadiduras que da Dios. Las bendiciones, la protección, la riqueza, la fama, el renombre, lo popular que usted se pueda convertir. Pero olvidándonos de quién da todo eso. ¿De quién da las riquezas? ¿De quién da la bendición? ¿De quién da la protección? Pero Moisés respondió ante Dios lo siguiente: Señor, yo no sé si me has entendido. Yo no subí hasta esta montaña. Por tus añadiduras. Yo he venido a este monte, el monte de tu presencia, porque quiero conocerte, quiero más de ti. Yo no quiero, Señor, un paraíso sin ti. Yo prefiero seguir en este desierto, pero contigo a mi lado. Señor, porque tú eres mi recompensa, tú eres mi deleite, tú eres mi alegría. Cuando Dios allá en el cielo oyó esta exclamación, estas frases de un hombre enamorado por Dios, de un hombre hambriento y sediento por la gloria y la presencia de Dios, Dios allá en el cielo dijo: wow, ¿escuchaste, Miguel? ¿Escuchaste, ángeles? Oye, ¿escuchaste lo que acaba de decir Moisés? Quiero decirle a todos ustedes, dijo Dios en el cielo, quiero decirle a todos ustedes hoy que este viejito, que este hombre, que este anciano es mi amigo. ¿Usted se considera amigo de Dios? ¿Nos consideramos amigos de Dios? ¿O solo caminamos en una religión llamada evangelio simplemente para que Dios nos supla todas nuestras necesidades? ¿O realmente tenemos hambre y sed por Dios? Dijimos los tres tipos de relación con Dios. El primer nivel, el nivel de la gracia, donde Dios nos salva y escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos libra de la condenación eterna. Es decir, nos conformamos solamente con ser salvos. El segundo nivel, el nivel del favor de Dios, es aquel Dios que suple y que está para suplirnos todo. Y si Él no suple, no me sirve este Dios. ¿Qué es lo que nos impide hoy conocer a Dios? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted conocer a Dios, tener esa relación de amistad con Dios? Usted sabe de que en una relación, si no hay diálogo, no hay relación, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando usted tiene un amigo o una amiga, ¿usted qué hace? Usted se comunica de alguna manera con esa persona, ¿cierto? Todos los días, a cada instante. ¿Por qué? Porque le quiere, porque le ama, porque le extraña, porque tiene un cariño y tiene una relación de amistad con esa persona. Se lleva bien, le cae bien, usted se siente bien con esa persona. Quizás lo que hoy día nos está impidiendo conocer a Dios, quizás no son nuestros pecados. Quizás no son nuestros pecados, pero quizás son nuestras adicciones al entretenimiento. Vivimos en un mundo donde es difícil mantener una conexión con Dios, porque es un mundo que nos ofrece tanto entretenimiento. Los sociólogos dicen que la gente de este tiempo pasan de 4 a 10 horas diarias frente a un celular, frente a un televisor. Si pasáramos las mismas horas conectadas y conociendo a Dios, diferentes serían nuestras vidas. Diferentes seríamos usted y yo. La Biblia dice que cada vez que Moisés salía de la tienda, del tabernáculo de reunión, su rostro se transformaba. Su rostro era resplandeciente. Sus ojos brillaban. Todo el semblante de Moisés cambiaba solo porque él venía de su intimidad con Dios, de su relación con Dios. Cada vez que Moisés salía de la tienda, después de haber estado horas en la presencia de Dios, su rostro brillaba, su semblante cambiaba. Porque siempre nos vamos a convertir en el reflejo del Dios donde estamos poniendo nuestra mirada. ¿Cuál es hoy día su relación con Dios? ¿Cuál es hoy día nuestra relación con Dios? ¿Por qué estamos aquí hoy en esta tarde? ¿Qué es lo que te lleva a buscar a Dios? ¿Un temor al futuro? ¿Un temor a la muerte? ¿Un temor a la enfermedad? ¿Un temor a la desgracia? Es por eso que dijimos que para algunos Dios es como un detective que te espía todos los días, y cuando te ve caer en tentación te apunta con su dedo, te castiga y luego te manda al mismo infierno. ¿Quién es Dios para ti hoy? Quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hambre por Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos su presencia? Moisés insistió con Dios. Moisés le dijo a Dios: Señor, sé que he hallado gracia ante tus ojos. Sé que tengo tu favor. Pero no me des un paraíso sin tu presencia. Yo prefiero seguir en este desierto, pero contigo a mi lado. ¿Qué tipo de relación tenemos hoy con Dios? ¿Por qué quieres conocer a Dios? ¿Por qué queremos conocer a Dios? Moisés, él sabía que con Dios lo tenía todo. Quizás hoy día te quedaste en el primer nivel de relación con Dios, en nivel de la gracia. O quizás te quedaste en el segundo nivel, el nivel de del favor de Dios. Mas hoy Dios me ha traído hasta este lugar para compartir contigo esta reflexión. Quizás la prédica puede que no te haya gustado. Allá tú. Pero sé que esta palabra ahora mismo está buscando simplemente un corazón donde poder ser sembrada. Porque esta palabra nunca volverá tras sí vacía. ¿Quieres venir hasta este lugar? ¿Quieres conocer más a Dios? Ya estás en un nivel de relación con Dios. Solo tú lo sabes. El primer nivel o el segundo nivel. Pero Dios hoy te invita y te dice: hay más para ti. Tengo más para ustedes, iglesia. Tengo más para ustedes. Dios le dijo a Moisés: los haré grandes. Destruiré a todos vuestros enemigos. Pero una cosa no te daré: no iré con ustedes, no entraré con ustedes a la tierra prometida. Y Moisés le respondió a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques y no nos muevas de aquí. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué es cada tarde o cada mañana nos colocamos las mejores de nuestras ropas y venimos a la casa de oración, al templo, al lugar de adoración? ¿Qué nos mueve? Te puedo dar renombre, te puedo dar fama, te puedo dar riquezas, pero mi gloria no te la puedo dar, Moisés. Señor, yo no sé si tú me has entendido. Yo no subí a este monte ni por tu gracia ni por tu favor, porque sé que lo tengo, porque mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Yo quiero ver tu gloria. Yo no quiero una vida sin ti, Señor. Si me voy a morir, quiero morir tranquilo, con la paz de haber visto tu gloria. ¿Quieres venir hasta este altar? ¿Te sientes sin fuerzas? ¿Te sientes agotado, cansado, abrumado, enfermo, decaído? ¿Tus procesos no los entiendes? no alcanzas a dimensionar qué es lo que Dios quiere de ti o qué está haciendo Dios contigo. Moisés le decía al Señor: Señor, sé que tú puedes solucionar todos mis conflictos. Sé que tú puedes hacerme sentir bien. Pero Señor, más que sentirme bien, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu espíritu. Porque yo sin ti me muero, Señor. Seguro David debe haberse inspirado en la vida de Moisés cuando escribió ese salmo tan hermoso que dice: y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Los voy a expandir, dice el Espíritu Santo. Los haré más grandes. Y también voy a expandir mi gloria. Los usaré para que proclamen mi nombre. Y mi presencia les acompañará. Mi presencia les dará descanso. Pero vuelve a apasionarte por mi presencia. Vuelve a recuperar tu pasión por todo lo mío. Volvamos a la comunión con Dios. Que hay un tabernáculo de reunión donde tú invoques su nombre. Cambiaré vuestros rostros, vuestro semblante. Y la gente sabrá que caminan con mi bendición. Que hay alguien que camina con ustedes. Los que me oyen a través de la radio, los que nos ven a través de la televisión, de la internet. Así te dice el Señor en esta hora. Quizás llegaste al primer nivel, el nivel de la gracia, o al segundo nivel, el nivel del favor de Dios. Pero Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te sigue llamando. Dios te sigue esperando. Vuelve, levántate. Tiempo de recuperar lo perdido. Tiempo de recuperar nuestro primer amor. Nada en este mundo puede llenar nuestros vacíos. Porque el hombre fue compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y solo la presencia del Espíritu Santo puede llenar esos vacíos hoy. Solo la presencia del Espíritu Santo te puede dar paz, te puede dar descanso, te puede levantar, te puede restaurar. Solo la presencia del Espíritu Santo puede romper esas cadenas. Iglesia, que me oyes, viene una gloria mayor. Les daré una gloria mayor. Les voy a dar lo que a otros no he dado. Porque soy mi pueblo preciado. Porque soy mi pueblo amado. Y tendré misericordia con quien quiera tener misericordia. Y seré clemente con quien quiera yo ser clemente. ¡Oh! Alaba su nombre. Alaba la gloria de Dios. Thank you. Que estar a tus pies, que estar. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. No sé si podríamos cantar esa alabanza que la que te puso usted. La adoración. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor mientras pasa nuestro hermano Luis Martínez este lugar. Adoremos juntos al Señor. Alabado Dios, bendito nuestro Dios, eterno y poderoso. Le damos la gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Hay más. Hay más. Aleluya. Bendito es el Señor. Hay más de unción, bendito Dios. Hay más palabra. Hay más, aleluya, que recibir en esta tarde. Amén. Quiero invitarles para lo que es el aniversario. Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida después de haber escuchado hermosas alabanzas en el templo Siloé. Dios les bendiga a usted que ha tenido la oportunidad en esta tarde de poder escuchar la palabra del Señor en vivo y en directo. Así es, un hermoso mensaje estuvimos escuchando a través de nuestro hermano Richard Vázquez, quien estuvo encargado de predicar hoy la palabra del Señor, y sin duda alguna hemos sido bendecidos a través de todo lo que se ha estado desarrollando en este culto de gracia, en este día sábado. Hemos estado ya desde las 7 de la tarde celebrando este culto, y que sin duda ha sido también una bendición especial el poder compartir junto a todos nuestros hermanos. Así es, mi hermana Katy, no solamente para nosotros, sino que la bendición ha alcanzado a muchos lugares a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet. Así que Dios les bendiga a usted y permanezca en sintonía. Estamos a punto de terminar ya, mi hermana Katy. Así es, ya estamos finalizando lo que ha sido este culto de gracia. Queremos saludar sí a nuestros hermanos que se han ido añadiendo a lo que es la transmisión de Facebook. Malva Muñoz nos envía ahí un sticker. Cristian Troncoso nos saluda también, al igual que Jenny Jiménez. Y Irma Romero dice: qué hermosa palabra, bendiciones, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, gloria a Dios Padre Celestial. De San Nicolás, nuestra hermana ahí expresa también su gozo, su alegría de poder estar escuchando este mensaje. Marisol Olaves dice: Dios les bendiga, hermoso el culto. Sabemos que Dios les ha bendecido. Y Magdalena Cancino también nos envía ahí un emoticón, y nosotros por supuesto les saludamos a cada uno de ustedes y les agradecemos el haber compartido junto a nosotros esta transmisión, y esperamos que Dios también les haya bendecido grandemente. Así es, mi hermana Katy. Agradecemos también a los hermanos que hicieron posible esta transmisión, mis hermanos camarógrafos, sus ayudantes, mis hermanas que estuvieron en audio, mis hermanos que estuvieron en televisión. Todos les agradecemos porque hicieron posible este hermoso evento, esta hermosa reunión de esta noche. Así que Dios les bendiga mucho, y yo aprovecho ya de despedirme deseándole mucha bendición en el Señor. Nos vemos en el día de mañana. Recuerde, RCN invita a las 9:30 y a las 10 de la mañana el culto de celebración. Dios les bendiga. Así es, la invitación queda extendida entonces. Esperamos verles el día de mañana, si Dios así lo permite, y gozarnos juntos una vez más en la presencia del Señor. A nombre de todo el equipo de RCN nos despedimos y les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grandemente. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.